Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, acá muy bien acompañada en este viernes de frío, que está cada vez más frío, ahora hay agua, viento, tremendo fin de semana se nos viene, pero vamos a aprovechar esta hora de calor y de compartir con los chicos y las chicas de una de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a generar misterio, después me van a decir cuál es. Quien les habla, Clarisa Gambera, y Ael Blanca está acá haciendo fotos, produciendo este programa. Y allá en la operación técnica de radiográfica, el cumpleañero Julián Pelliza. Feliz cumpleaños para nuestro operador técnico, de parte de todos. ¿Les cantamos feliz cumpleaños? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Julián, operador técnico. Bien. Bueno, ¿quién se anima a romper el hielo del día de este viernes frío para presentarme a la escuela? ¿Quién va a ser allá, Juan? Dale. Venimos de la Escuela República de Bolivia, número 1, Distrito 5, pública. Escuela pública, Estado Plurinacional Boliviano, ¿no? O de Bolivia, algo así. Está bueno ese nombre, me parece interesante. Bienvenidas y bienvenidos. No es la primera vez que viene esta escuela, por suerte nos visita seguido. ¿Ya las hemos tenido el año pasado o el anterior? Sí, el anterior, pero ya vino esta escuela. Yo vine. Ah, vos viniste, mirá. Bueno, ¿qué grados son? Séptimo A. Séptimo A. ¿Son los más viejos de la escuela? Sí. ¿Hay séptimo A y séptimo B? Sí. Bien. ¿Qué se siente ser las más viejas y los más viejos de la escuela? ¿Brisa? ¿Cómo me decías? Interesante. Interesante, bien. Como que te sentís más grande. Te sentís más grande. Bueno, disfruten ahora porque después viene primer año y es justo lo contrario. Una tortura. Porque sos el más chiquitito. Tampoco una tortura, pero sos el más chiquitito. Chicas, ¿qué onda estar en séptimo grado? ¿Nostalgia? ¿Alegría? ¿Nervios? Y alegría de ya vamos a hacer la fiesta de egresados también. Ah, ya arranca la mitad del año, ya se empiezan los planes para fin de año. Igual van a tener que estudiar, hacer pruebas también, ¿se acuerdan? Que todavía falta. Falta medio año, es un montón de tiempo. Allá, ¿qué tal? ¿Están desde primer grado en la escuela? Depende. Hay algunos chicos que se fueron y que llegaron después. Sí. Y otros que llegaron a primer grado y todavía siguen en séptimo. Bien. Todavía están en séptimo. ¿Vos llegaste en primer grado? Sí. Uy, mucho tiempo. ¿Te acordás, si vos evocás toda la primaria, todos los momentos vividos en tu escuela? Solo me acuerdo de segundo para arriba. Y a ver, un momento lindo, el más lindo que te acuerdes así ahora rápido. Me acuerdo de... Sí, en tercer grado fuimos a Mundo Marino, creo. Y con la directora, y lo pasamos bien, estuvo todo genial. Estuvo buenísimo. Buen recuerdo ahí tiene guardado. ¿Vieron? Cada uno atesora algún recuerdo muy lindo y también, tal vez, algún recuerdo no tan lindo, pero algo de la primaria. Todo no te acordás, pero algo te queda. Luisana, ¿te acordás de algún buen momento? ¿Vos cuándo llegaste a la escuela? Yo vine en segundo, me fui en cuarto. ¿Y volviste? Sí, vine el año pasado. ¿Y que algún recuerdo que tengas guardado de esta escuela? Cuando estaba en tercero, la fiesta de primavera. ¿Fiesta de la primavera? ¿Cómo fue esa fiesta de la primavera? Fue una fiesta de disfraces, hicimos picnics, bailamos. Bien. ¿Quién más estuvo en esa fiesta de primavera que me está contando? ¿Estuviste ahí, Ailén? No. ¿No estuviste? ¿Vos cuándo llegaste a la escuela? En tercero. Ah, en tercero. ¿Y vos estuviste en esa fiesta, sí, Nico? Sí. ¿Estuvo tan buena como dice ella? Sí, estuvo muy buena. Estuvo buenísima. Recuerdo compartido entonces. Chicas, ¿cuándo llegaron a la escuela? Yo también llegué en tercero, pero no fui. ¿En tercero llegaste? ¿Y vos, Brisa? En cuarto. En cuarto. ¿Cómo es llegar en tercero o en cuarto? Ya hay un grupo que desde primero viene junto, sos la nueva. ¿Cómo te sentiste? Contame, Brisa, ¿cómo te trataron? Decí la verdad, es tu momento. Echales en cara, ¿cómo te trataron cuando llegaste? Por un lado bien, hicimos amistades, muy rápido. ¿Estabas nerviosa? ¿Vos te acordás ese primer día de clases? No. ¿Vos te acordás cuando llegaste? No. No, ya no te acordás. No, sí. Bien. Bueno, pasan muchas cosas en una primaria. Desde primero que eran chiquititos, pasaron estos recuerdos, algunas otras cosas, aprendieron de todo. ¿Alguien se acuerda cuándo aprendió a leer? ¿Cómo fue eso? En primero. Sí, ¿te acordás algo, Ailén? Contame. ¿Qué hacías en primero? Acércate bien al micrófono. Aprendí a leer, a sumar, a restar, y a multiplicar y dividir. ¿Cómo es? Es medio mágico ese momento. ¿Viste que hay un momento en el que de golpe lees? ¿Cómo es ese? ¿Alguien se acuerda? Porque después nos olvidamos de eso. ¿Cómo es que de golpe sabés leer? ¿Vos te acordás, Nico? Yo sí, me acuerdo. ¿Cómo fue? Porque mi papá, antes, cuando yo estaba en primero, sí, me decía, lee eso, cada cartel que me encontraba por la calle. Y yo no sabía que hay leer, una etapa pero... que uno lee todo lo que ve por la calle, todas las letras e imprentas que pero ve, las lee. Yo no sabía leer y de repente supe leer y mi papá me dijo, vamos, ese es mi chico. ¿Vieron? Es como que se corre un velo, de repente sabés leer y ahí te das cuenta que el mundo está todo escrito, hay para leer cosas por todas partes, ¿no? Sí. Debe ser muy difícil y muy injusta la situación de quien no puede leer nada, porque los carteles de la calle, los formularios, los carteles de publicidad, los menús para comer, todo, todo está escrito, ¿no? Es muy importante saber leer y escribir. Bueno, interesante pensar un poco en la escuela primaria y todo lo que nos pasa ahí. Hablando de todo lo que aprendemos en la escuela primaria, ustedes me trajeron cosas, ¿de qué materia para compartir? De lengua. Hablando de lengua, de escribir y de leer. ¿Y qué me trajeron? Cuentos como La Escopeta, El Axolot y La Pata de Mono. Bien, ahí me nombró él tres cuentos. ¿Esos cuentos los leyeron en el aula? Sí, sí. Bien, ¿y qué coincidencia, qué tienen en común esos cuentos? Que son fantásticos. Que son fantásticos. Son todos del género fantástico, muy bien. ¿Y qué es un cuento de género fantástico? Contémosle a la gente cuando que... Cuando pasa algo sobrenatural o irreal. ¿Cuando pasa algo sobrenatural o irreal? Pero hago una pregunta. ¿El escenario es irreal? No, todo el tiempo. A veces. A ver, por momentos. O sea, en realidad parece como que todo es como siempre, es la vida cotidiana, ¿no? Y de golpe... pasa algo. Chan, algo puede cambiar. Bien, lo dejamos ahí picando. Escuchamos una canción para ponernos un poquito en ritmo viernes y después seguimos charlando sobre cuentos fantásticos. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you. Y ahí bailábamos un poquito acá en el estudio de Radiográfica. ¿Qué estábamos bailando, Ailén? Una canción de Ed Sheeran. ¿Qué es? ¿De qué género me dijeron? Pop. Es pop, bien, muy bien. Bueno, estábamos en esto de cuento fantástico. Me decían que todo parece que es como siempre, en la misma vida de siempre, en la misma ciudad de siempre, y de repente algo raro pasa, ¿no? Esto me explicaban. Y ustedes estuvieron metiéndose en algunas historias y la vamos a compartir con quienes nos están escuchando. ¿Vos qué trajiste para compartir, Nico? Bien cerquita del micrófono, Nico. El cuento se llama La escopeta y trata sobre que un hombre va de cacería y encuentra una paloma que empieza a cantar. El hombre suelta la escopeta y se da cuenta de que desapareció. Y el ave se va deja de cantar y se va volando. Y después de unas horas de buscarse, la escopeta se cansa. Y se va a casa por su hijo y fue al pueblo para buscar a su hijo. Y encuentra a una mujer. Y el viejo le dice, busco a Leandro. En mi casa, dice el viejo Matías. La mujer le dice, ¿su casa? Sí, la casa de Matías Fernández. Ah, le dice la mujer, pero yo la compré hace 20 años, cuando desapareció don Matías. Y sus hijos se fueron del pueblo y Matías dijo, ¿qué? Gritando en voz alta. Y después se fijó su hermano y gritó más fuerte. ¡Ay, qué miedo dan los cuentos fantásticos, ¿no? A mí me dan más miedo los cuentos fantásticos que los cuentos de terror. ¿A ustedes? No. No, a mí solo me pasa. Genial. Bueno, es que hay algo como que de lo que no se puede explicar que me inquieta. El cuento de terror es como más explícito, más obvio. Pero acá pasó algo raro. ¿Qué onda que te pase eso? ¿Te imaginas que te pase eso, Nico? Sí. Qué cuiqui, ¿o no? Sí. Sí. Yo qué sé, si te cruzas con Drácula, güey. Pero si te pasa eso, terrible, ¿o no? ¿Vos qué decís? ¿No te daría miedo que te pase de golpe algo así tan raro en tu vida cotidiana? Sí, serían 20 años perdidos. ¿20 años? Perdidos. Que tragados, porque no sabes qué pasó. Como que estuviste viviendo 20 años en una paloma. No me gusta nada esa idea, me inquieta. Bien, ¿qué otro cuento fantástico estuvieron leyendo? César, contame, bien cerquita del micrófono, vení, acomódate primero. Estuvimos con leyendo el cuento fantástico del Axolotl. Se trata de un hombre que era guardia de un zoológico y que todas las mañanas iba a ver un pez que no sabía de qué era. Siempre lo estaba mirando inquietamente. Un día, cuando fue, se quedó quieto mirándolo sin hacer un movimiento y el axolotl lo miraba fijamente. Y el guardia pasó por ahí y dijo, ese parece que está loco. Y cuando cerró los ojos y lo abrió otra vez, se dio cuenta que él era el axolotl, el hombre que estaba viendo. Inquietante, está buena la palabra inquietante es esto que provoca el cuento fantástico. Te agarra como una cosa, ¿qué onda? Esto no lo puedo explicar, mejor me lo olvido. Inquietante. Hay otro cuento que leyeron, ¿cuál? La pata de mono, ¿no? Sí. ¿Me contás un poco, Juan? Sí, era un hombre que le vendió la pata de mono a una familia, pero le advirtió que la pata de mono cumplía los deseos, pero con una desgracia. Y entonces la familia había pedido 200 quilates de dinero. Se olvidó la parte de la desgracia, ¿no? Sí. Arrancó con los deseos, bien. Entonces, después de pedir el deseo, le informan que su hijo había muerto. Claro. Pero después vino un señor y le dijo que por la muerte de su hijo recibían 200 quilates. Escúchame, ¿no se podían deshacer los deseos una vez que ya lo habías pedido, ya estaba? La mamá del chico intentó deshacer el deseo, que su hijo volviera a la vida. ¿Y? Pero ocurrió una desgracia, que el hijo volvió en forma de muerto viviente. Ah, porque también lo consideró un deseo, uh-huh, la pata de mono. Entonces le concedió el deseo, pero muerto, claro, si se había muerto. Ese ya está al borde del terror, me parece. Sí. Porque ya te viene el muerto caminando, ya estamos como en otra situación, ¿o no? Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Qué más? César, ¿te acordaste de alguna otra parte? Acércate. Sí, que eso cuando vino el hijo... Ocurrió en una casa, eran dos esposos. Cuando la chica pidió el deseo, tocaron la puerta y bueno, ahí pasó todo eso. Y ahí apareció, ¿eran dos esposos o un esposo y una esposa? Sí. ¿O era un matrimonio igualitario? Puede ser. Bien. Cuento fantástico, entonces. Y hago una consulta. ¿Ustedes leen esto en el aula? ¿Lo lee la seño? ¿Lo leen ustedes en silencio? ¿Cómo funciona esto? Lo lee la seño. Lo lee la seño. Decime la verdad, More, ¿se quedan todos en silencio o la seño tiene que decir muchas veces silencio? A veces tiene que decir que se calle. Claro. La seño que no la presentamos a la seño de prácticas de lenguaje. ¿Quién la va a presentar? ¿Cómo se llama la seño de prácticas de lenguaje? Natalia Gómez, creo que su apellido era así. Que está en el estudio. Está acá en el estudio, bienvenida señora Natalia, que es la que se encarga de la literatura, ¿no? De todos estos cuentos que están leyendo. ¿Y después ustedes se animaron a escribir sus propios cuentos, sus propias historias? Sí, sí. ¿Quién va a compartir conmigo una de esas historias propias? Yo no, porque el mío era malísimo. El tuyo era malísimo. Esperen, está bueno lo que él dice. Porque a algunos nos sale mejor leer, a otros nos sale mejor escribir. Cuando vieron, por ejemplo, el criterio de edición, si uno tuviera una revista literaria, todos los cuentos no van a la revista. Algunos están buenísimos, otros están más o menos. Por ahí todos lograron escribirlo bien, pero nos gustó más uno que otro. ¿Vieron? En la librería se vende más uno que otro. ¿Cómo hicieron para definir cuáles venían? ¿La seño dijo, este está bien escrito? ¿O ustedes dijeron, este me da para leerlo? ¿Vos te bajaste solo o te bajaron? ¿Quién decidió que era malísimo tu historia? Yo. Vos, autocrítica. ¿Consideraste...? Mira... No está de acuerdo la seño con vos. Dice que no está mala la historia. ¿Viste? A veces hay otro punto de vista. Y con los libros pasa eso. Hay libros que a mí no me gustan y hay gente que le encantan. Como yo quería el libro y sonaba... Para mí era horrible. Para vos, claro, vos tenés la vara muy alta. No, no es lo que vos querías. Todavía no lo lograste. Está bien porque eso te puede hacer perfeccionar, ¿no? Lo vuelvo a escribir. Bueno, a ver. Arrancamos. ¿Vos vas a arrancar, Ailén? Sí. Yo tenía acá escrito... Ailén, vos vas a leer la obra de Brenda, ¿es así? Sí. Bien, porque Brenda no quería leer, vos sos la voz de la obra de Brenda, dale. El cuento se llama... Más cerquita del micrófono. El cuento se llama La Rata. Ring, ring, ring, suena el despertador. Christopher Murray, ya voy mamá, uf. Jaja, esos eran mis tiempos favoritos cuando mamá me levantaba para ir al trabajo. Por cierto, soy abogado. ¿O lo era? La verdad ya no lo sé. Ahora dudo hasta de mí mismo. Ya no sé quién soy o si tengo identidad propia. Lo único que puedo contar fue lo de aquella noche cuando me convertí en esto. Una tarde nublada de frío, iba en camino a atender un cliente y de pronto me encerraron unos hombres. Pregunté, ¿qué quieren? ¿Sos el abogado, no? Sí, ¿qué quieren? Hacé lo que queremos y a tu mamá no le va a pasar nada. Me quedé sorprendido, no sabía qué hacer, estaba muy nervioso y dispuesto a hacer cualquier cosa. Después de algunos momentos de tenerme ahí quieto e indefenso, me llevaron en un auto donde había mucho dinero. La verdad nunca me lo iba a imaginar, parecía una película. Detrás nuestra venía la policía. Pensé que era mi fin, pero de golpe siento el ruido de la puerta del auto. Veo como esos bandidos saltaban. Me alcanzó la policía. Traté de explicar, pero mis palabras ya no importaban. Solo imaginaba el rostro de mi madre al enterarse de todo esto. Cuando llegamos a la cárcel me tiraron como una rata muerta. Todos me trataron como si fuera una escoria. Pero lo que pasó me dolió. Fue ver a mi madre llorar y decirme, hijo, ¿qué pasó? Mamá, no lo vas a creer. Y nos interrumpió el comisario diciéndole que era una rata. Eso me quedó hasta el día de hoy. Quisiera despertar e imaginarme que nada de esto pasó y olvidarme que me convertí en rata, aunque no sé lo que realmente pasó. Christopher, Christopher, ¿qué pasó, mamá? Estamos en el cine. ¿Y qué hacemos acá? Hijo, miramos Rápidos y Furiosos 8. Aunque te dormiste y lo único que decías era ratas. Ah, pensé que era abogado y al mismo tiempo rata. Bueno, hijo, tanta diferencia no había. ¡Chan! Y la crítica para el gremio de los abogados. Terrible. Qué cuento, che. Está muy bien escrito, ¿no? Sí. ¿De una lo escribió o lo tuvo que reescribir? ¿Hubo que corregir cosas? ¿Cómo fue? Hubo que corregir cosas. Sí. César. Primero lo hicimos en una hoja y después la profe le teníamos que dar a la profe y la profe nos corregía. Y si estaba mal, lo teníamos que rehacer en otra hoja. Y si estaba bien, lo teníamos que copiar en la carpeta. Bien, ese es el proceso de escribir. No se escribe nunca de una. En la computadora se nota menos porque uno está todo el tiempo borrando, cortando, copiando, borrando. Pero si no, el proceso es ese. Uno escribe, hay que volver a mirarlo. Si te lee otro, mejor. Te corrige cosas, hay que volver a escribir. A veces nos da fiaca, pero no hay otra manera de escribir bien. Ese es el proceso. ¿Sabían? Bien, ¿no? Interesante. Bueno, nos queda un cuento para compartir. Yo tengo que lee Bianca una obra de Maca. Está afuera, la lee después. Bueno, cuento fantástico. Entonces, ¿a ustedes les gusta? ¿Lo pueden recomendar este género para leer sí, Día de Lluvia? Sí. Bien, bien. De los tres cuentos que leyeron, ¿cuál prefieren? El de que leyó Ailén. Ah, ¿les gusta la obra propia? Va a haber que publicarla para que la gente la pueda leer, si no, no sé cómo vamos yo a hacer. El Axolot. El Axolot. ¿De quién es? ¿Cómo de nadie? Es de Cortázar. Si la gente quiere buscar, puede buscarlo, ¿no? ¿Puede googlearlo? Axolot de Cortázar y la historia que contó César. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya nos quedamos pegados con la tanda de Radiográfica. Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez. Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez. Ella se deja sentir dentro del club. Hey DJ, repítame la canción. Todos la quieren pero es conmigo que se queda bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza, está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. Le está gustando y no quiere que lo sepa, pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítalo otra vez que con esta canción la encontré. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Sony Music, Tiny, Dear Candy. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Nosotros. Todos los viernes a las 18 horas. Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Acá estamos reorganizando, entra un grupo, sale el otro, porque así todos los chicos y las chicas de la Escuela República del Estado Plurinacional Boliviano pasan por el estudio de Radiográfica y hacen la experiencia de hacer radio de verdad, acá de ponerse al aire en el micrófono de la Radiográfica. ¿Están nerviosas, nerviosos? Tienen un poco de cara de nerviosas. Sí, más o menos. Más sí. O menos, Jime, ¿no? Sí. Bueno, contame para que retomemos para quienes están sintonizando la radio ahora. Estamos hablando de cuento fantástico. ¿Qué características tienen un cuento fantástico? Lo fantástico toma lo real y la y lo quiebra. O sea, eso. Produce incertidumbre. Incertidumbre, inquietante. Me re gustan estas palabras que están trayendo, ¿Qué más? Narra acciones cotidianas, comunes y naturales. Pero de golpe. Se quiebran. O sea, se quiebran, chan. Sí. Explícame un poco eso, ¿cómo sería? O sea, tipo que. Empieza contando algo realista. ¿Sí? Y después va sigue empezando, o sea, tipo que va caminando. ¿Sí? A lo fantástico. Va caminando a lo fantástico, ¿cómo es eso? ¿Quién le ayuda, Jimé? Que como que un día está en la plaza y cierra los ojos y se está en otro lado. Bien, esa es una escena posible, ahí construyó ella una escena. Estás en la plaza como todos los días y de golpe cerrás los ojos, chan, abrís... Y todo ese escenario cambió. Bien, cuento fantástico. Y ustedes trajeron una obra propia, otra obra propia. Entonces es, Bianca, ¿vas a leer una obra de Maca? Dale, bien cerquita del micrófono, Bianca, por favor. Toyo Nai, el libro del amor. Un día de primavera, Hisoka Kun llegaba al Instituto Seijin pasando alrededor de los árboles Sakura. Mientras entraba por la puerta, se dirigía hacia la biblioteca del instituto, que quedaba en el piso de arriba. Mientras subía las escaleras, veía que alguien entraba a la biblioteca. Le pareció raro, ya que en el tiempo en que él iba allí, no acudía a nadie. Y no era de juntarse con muchos. Prefería leer solo, así entendía y analizaba lo que leía. Al principio quiso volver, pero la curiosidad le ganó y decidió entrar. Cuando lo hizo, vio a una chica, se trataba de Suzuki-chan. Él la conocía, pero no sabía si ella él. Nunca antes le había hablado. Iba en el mismo salón, pero nunca supo que le gustaba leer. Él fue hacia un libro en los estantes. Una vez que lo tomó, se dirigió a la mesa para sentarse. No se sentó tan lejos, pero pudo llegar a leer el título del libro que estaba leyendo Suzuki-chan. Era Toyo no hay. Algo diferente de estos gustos. Intentó levantarse y buscó el mismo libro que tenía Suzuki-chan. Decidió buscar otro para no volver a la mesa con las manos vacías, pero no le interesaba nada más que ese libro. El problema era cómo conseguirlo, ya que él era muy tímido y no se iba a animar a hablarle menos a una chica. Volvió a la mesa sin nada, tratando de concentrarse y pensar en otra cosa que no sea ese libro. Suzuki-chan lo miraba y desviaba la mirada rápidamente, lo que hizo que Hisoka-kun se sonrojara. Ninguno de los dos entendía nada, porque uno miraba al otro y el otro miraba a uno. Suzuki-chan se levantó y dejó el libro en el estante. Salió de la biblioteca. Cuando Hisoka-kun se dio cuenta de que se iba, sintió unas ganas de seguirla. Fue muy extraño porque ahora, en vez de querer el libro, quería estar con Suzuki-chan. No aguantó las ganas y salió de la biblioteca. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo y vio que Suzuki-chan salía por la puerta del instituto y se dirigía hacia los árboles Sakura, que en esta estación de primavera florecían y se veían muy bien. Hisoka-kun veía cómo se sentaba Suzuki-chan. Entonces decidió acercársele y sentarse junto a ella. Era algo incómodo. Y Hisoka-kun estaba algo nervioso. Entonces decidió preguntarle de qué trataba el libro que había leído. A lo que Suzuki-chan respondió contándole de qué trataba una gran amistad formada por un simple libro. A Hisoka-kun pareció interesarle. Pero lo que más le interesaba era que por fin podría hablarle a Suzuki-chan. Aunque algo que le faltó contar a Suzuki-chan fue que al final del libro los dos protagonistas terminaban sintiendo algo uno por el otro. ¡Ay! Es un cuento de amor en el marco de un cuento fantástico. Me mató Suzuki-chan. ¿De dónde salió ese nombre? ¡Genial! Contame, Maca, ¿vos sos la autora de esta obra? Sí, pero es que... Cerquita del micrófono, me... Maca. Soy un poco fanática de el anime. ¿Cómo? Que sí, nos dimos cuenta un toque, sí. Viene de Japón, entonces sí. Quise meter en mi cuento un poco de algo más, un toque japonés, sí. Entonces usé nombres japoneses y Sakura, que en español sería árbol de cerezos, que es un árbol muy común de Japón. Ajá. Y bueno, quise meterlo y así metí un poco de cosas de Japón. Claro, como un aire de Japón ahí que se dice, claro, que se percibe. Me encantó, me gustó mucho Suzuki-chan. Le voy a contar a mi hija tu cuento de Suzuki-chan, que le gusta mucho esto de Japón. Bueno, qué buena obra, qué bien escrito. ¿De una salió, Maca, la escritura? ¿O tuviste que reescribirlo? ¿Te marcó muchas cosas la seño cuando lo leyó? Sí, algunas, pero después lo volví a escribir. ¿Cómo es eso? Primero, digan la verdad, cuando ven las correcciones decís, sí, la seño marcó todo esto, hay que volver a escribir, es así, ¿no? Sí. ¿Y después cómo fue el proceso? Y lo reescribí. ¿Y te parece ahora, objetivamente, quedó mejor ahora con las correcciones que te había hecho que cuando lo escribiste la primera vez? Sí. Estaba bueno, ¿no? Las marcas, sí, estaban buenas. ¿Y qué pasa esto de que una lee y la otra escribió? ¿Uno no le gusta leer su obra? No, es porque tengo que leer más cosas. Ah, mira, le compartiste a tu compañera. Bien, me gustó. Bueno, nos metemos en una novela, porque leyeron cuentos, pero ahora ya se animaron a más. ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la novela? Los capítulos. Ah, tiene muchos capítulos, es más larga, es otro desafío, tenés que más tiempo dura leer una novela. ¿Qué novela están leyéndola todavía, no? Sí. ¿Cómo se llama? La historia interminable. La historia interminable. ¿De qué va? ¿Quién va a contarnos de qué se trata esa novela? ¿De qué autor es? Michael Ende. A ver, contanos un poco del autor. ¿Me van a contar? Sí. Bien cerquita del micrófono. Su nombre completo es Michael Andreas Edmund Ende. Nació el 12 de noviembre. Más cerquita. Nació el 12 de noviembre de 1929. Falleció el 28 de agosto de 1995 y tenía 65 años. ¿Cuándo murió? Y era hijo único del pintor surrealista Edgar Ende. Su madre era Bartoloma en una fisioterapeuta. Su infancia estuvo rodeada por el ambiente artístico. Fue uno de los alemanes más populares y famosos del siglo XX. Bien. ¿De qué trata esta historia, esta novela? ¿Cómo era la...? La historia interminable. ¿De qué trata? Empieza con un capítulo introductorio, sí, sobre Bastián, que es... niño. Un chico gordo. Bastián, un chico... un niño Bastián gordito. ¿Bastián es el protagonista? Sí. Bastián Baltasar Butz. Bien. Bastián Baltasar Butz. Bueno, es un chico gordo. ¿Qué le pasa? En la escuela le insultaban. Le hacían bullying. Le hacían bullying. Síntesis. Bien. Sus compañeros. ¿Y qué pasa? Va a una librería. No, entra a una tienda porque era una mañana fría y llovía mucho, y entonces se mete a una tienda donde había una habitación larga y estrecha y oscura, donde habían libros desde el piso hasta el techo. Y ahí estaba el señor Coriander. Coriander. ¿Y qué pasa? Hasta ahí estaba leyendo un libro. Uh-huh. Que le, o sea, a él atrayó el libro. A base. Sí, era. Le llamó la atención, se acercó. Yeah. ¿Qué tenía ese libro? El señor Coriander se había ido a hablar por teléfono y se fue. Y él, como que sentía atracción por el libro, entonces lo agarró y lo vio, y en el título, en la portada, veía que habían dos serpientes. Una ¿no clara, le dio miedo eso? Un poco. No. Intriga le dio. Una intriga. Clara y una oscura que se mordían mutuamente la cola. Y era de color bronce. De color bronce la tapa. Sí. Entonces se lo llevó. ¿A la casa? A la escuela. Sí, porque iba a llegar tarde. Okay. Entonces. Y formaba en un óvalo. Las serpientes. ¿Y qué tenía ese cuento de maravilloso, de distinto, de mágico? Fantástico. Fantástico. ¿Qué tenía? Me corrige, fantástico, señorita, no mágico, ni está bien. Pero, ¿qué tenía de raro ese cuento? Adentro, ¿qué había? En ese... Lo fantástico empieza en los capítulos. O sea, en Fantasía en Peligro... El llamamiento de Atreyu. Escuchen, ¿ese es de la película? Sí, ahora sí. Ya está. No, perdón. Perdón, señor, la acabo de... No quiere la señor, dice que todavía no miren la película. Bueno, no la miren. Terminen la historia. Sí. Bueno. La historia sin fin. ¿No? Sí, la historia interminable. Porque así la gente entiende, pero ustedes tienen que terminar la novela. Siempre están mejor en las novelas, y cuando ves la película decís, oh, yo no me lo había imaginado así. Aunque ahora también suceden cosas al revés, me contaban unos chicos que al revés, hacen primero las series y después de las series hacen los libros. Es como un proceso. Bueno, cada capítulo tiene alguna historia. Bueno, el primer capítulo, que era Fantasía en Peligro, hay un personaje que se llama Fuego Fatuo. Sí. Y otro que se llama Silfo Nocturno. Uh-huh. Qué nombres más raros. Sí. Ellos tenían una misión que era llegar a una torre de marfil, sí, para darle un mensaje importante a la emperatriz, infantil, que era la emperatriz infantil.

Bueno, qué soledad en la que me quedé ahora que se fueron corriendo los chicos y las chicas. Es una escuela de jornada doble y no querían llegar tarde, como está lloviendo y todo eso. Tan sola no estás, estoy yo con vos. Vino mi compañera. Y está Julián. La segunda, está Julián allá. Bueno, estuvo bueno esto de cuento fantástico. A los chicos les gusta el cuento fantástico. Sí, se da en séptimo grado. Leyeron varios cuentos. Y hay un montón de pelis de género fantástico, en realidad, si uno se pone a pensar. Sí, pelis, y hay un montón de series hoy. Series. Hoy lo que va es la serie, la peli ya no va más. Ponele. No, pero es así, digo, es la serie, porque y también genera otro tipo de consumo. Por ejemplo, a mí me pasa, pero supongo que a mucha gente también que consume serie, que ver una película de 2 horas es como medio que no te aguantás. Tienes que tener más tiempo. Sí. Pero ahí estaban que seguramente cuando terminen de leer esta novela se van a meter en La Historia Sin Fin, que es una peli... ¿De qué año será? 84, 85, sí, ¿no? Que uno la 87. Ve ahora y claro, en términos de la tecnología que se usaba en esa época, el muñeco animado es una antigüedad. Es, sí, es como muy trucho, pero era fantástico. A mí me encantaba. La historia fantástico. Es muy buena. Sigue siendo buena la historia y yo la vi con mi hija y le sigue gustando a los chicos. Está en YouTube, La Historia Sin Fin. Se puede ver. De hecho, hay como varias. Es como una saga. Creo que hay por lo menos una o dos más. Ahí está la música, el hitazo de La Historia Sin Fin, que está buenísimo. Escuchen, un hitazo. Este chico después no cantó ninguna otra cosa. Tenía los pelos parados, como se usaba en la época. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama, Juli? Ah, bueno. Cantó eso y después iba envejeciendo y seguía cantando esa canción. Entonces vos lo ponés en YouTube y lo ves en el tiempo de La Historia Sin Fin, famoso, un hitazo, una película taquilla a full. Después va pasando el tiempo y él sigue con ese corte de pelo, va pasando los años y sigue cantando lo mismo. Y así un tiempo largo, después no sé a qué se dedicó. Le pasa a varias personas eso, ¿no? Sí, pero está buenísima la canción también, re pegadiza, es toda una época, todo un fenómeno de época. Estamos en Hora Libre Retro. Hora Libre Retro, el bonus track que quedó una vez que se fueron los chicos y las chicas. Bueno, nada, muchísimas gracias por compartir este ciclo. Nos vamos a ir con un poquito de música porque nos quedamos... se fueron los chicos, nos quedó este pedacito. Está bueno, como siempre, compartir con los grupos lo que pasa en las escuelas, que los chicos les digan a sus mamás, a sus papás que escuchen y que entonces se animen a expresar, porque a veces no se sabe lo que pasa dentro de las escuelas. No, y aparte no solo lo que leen, sino que escuchamos dos producciones que están buenísimas. Muy bien escritas, Muy bien escritas las dos, muy interesante la historia, así que eso a veces no sucede tan así, pero evidentemente es un grupo en el que... Sí, bien, prácticas del lenguaje está funcionando bien. Así que, bueno, felicitaciones a la Seño y a la Dire que también estaba escuchando. Muchísimas gracias por compartir este viernes y nos vamos con música. Zarpados,